Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas? ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. En este momento ya estamos en vivo, son las 3 de la tarde con 26 minutos, 3 con 26, tiempo de la capital del país. Hoy jueves 7 de enero del año 2016, jueves 7 de enero del 2016. Para que no se vayan con la finta, porque estábamos despidiendo el programa hace un rato, de que nos veíamos hasta el jueves. No, eso era una repetición. Mucha gente es nueva, no entiende bien cómo funciona la mecánica de los programas y quizás se confundan un poco al escuchar que estamos despidiendo el programa y digan, ah, pues ya se acabó, pues ya, lo cierro y me dedico a hacer otra cosa. No. Se acabó la repetición, en este momento ya estamos en vivo. Para evitar esta confusión, ya no vamos a poner repeticiones de programas antes de iniciar el programa. Se van a poner cápsulas o entrevistas, donde no hay despedidas ni nada, para que no existan estas confusiones. Sobre todo para los radioescuchas nuevos que no saben bien que siempre entra pues alguna cápsula o algo informativo antes de comenzar el programa. Entonces ya a partir de hoy no vamos a tener repeticiones antes de que empiece un programa en vivo, solamente cápsulas o entrevistas, porque sí, es notorio de pronto, como oyen que se despiden, pues se cierra el navegador y comienzan a bajar las reproducciones en el streaming. Entonces esto es para evitar estas confusiones a partir del día de hoy. Y bueno, como les decía, hoy ya estamos en vivo, 3 de la tarde, 27 minutos, tiempo de la capital del país. Es jueves 7 de enero del año 2016. Y bueno, desafortunadamente, para variar, para no quedarnos con esta cuestión de que ya es costumbre de que el dólar suba y suba y suba, hoy llegó ya a los 18 pesos, rompió la barrera de los 18 pesos en algunos bancos, en algunas sucursales bancarias y en el aeropuerto de la Ciudad de México. Se llegó a vender el dólar al menudeo, por supuesto, en 18 pesos con 5 centavos, ya 18 pesos con 5 centavos, de acuerdo a los comentarios de analistas, de especialistas en la materia que estuvimos revisando toda la mañana. Es muy probable que el dólar rebase los 20 pesos en las próximas semanas. Entonces, esto aún no se ha acabado, señoras y señores. Es muy, muy probable que el dólar supere la barrera de los 20 pesos en las próximas semanas. Lo que, pues, complica aún más el panorama económico financiero para el año 2016. Entonces, mantenemos nuestra estrategia. Lo que les comentamos nosotros desde mediados del año pasado. Tenemos que ser muy cautos, muy precavidos. En estos momentos gastar únicamente en lo que sea muy necesario. Porque ya sabemos cómo funciona, ¿no? Una vez que sube el dólar, automáticamente sube todo. Como comenta la Concanaco, precisamente hoy en un comunicado de prensa por medio de su presidente, el señor Enrique Solana, pues es bastante probable que los costos pues suban de diferentes productos, de diferentes servicios, y de inicio a un efecto dominó, donde al final del día, pues todo, absolutamente todo subirá de precio, ya lo estuvimos viendo. Entonces, pues esta cuesta de enero pinta complicada. Por favor, vamos a mantenernos con la estrategia que diseñamos desde mediados del año pasado, perdonen ustedes. Nosotros ya teníamos previsto este panorama económico adverso. Desgraciadamente nos quedamos un poco cortos. Pinta un poco más complicado de lo que nosotros vaticinábamos. Pero en fin, no queda nada más que mantener la calma, seguir la estrategia, y con eso saldremos lo menos raspado posible, ¿no? En estos momentos, y sobre todo para el primer semestre del año 2016. Pues, desafortunadamente es así, ¿no? No hay mucho que se pueda hacer al respecto, sobre todo cuando no existe una política económica seria y responsable para evitar que la mayoría de las personas se vean afectadas. Y ahorita les voy a platicar de las Afores. Por ejemplo, el balance, ya salió el balance del año pasado y pérdidas, para variar. En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a nuestra cabina. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, Ángel, con Ismael. Ismael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Feliz año. Feliz año, Ángel. Muy bien. Yo ya ahorita ya no tengo, básicamente, no tengo ya deudas con ningún banco. Feliz. Aplausos, Ismael. Felicitaciones. Todo un ejemplo de constancia y disciplina, Ismael. Nada más una pequeña pregunta, Ángel. A ver si tú me puedes... Oye, ¿cómo va a afectar el dólar? Pues, básicamente, a lo que son los créditos, porque... Como está subiendo mucho el dólar, también está afectándolos en todo lo que son los bancos, ¿sí? Claro, pero el dólar no afecta tanto en las líneas de crédito ni sus tasas de interés. El dólar afecta más que nada a lo que se refiere a los precios, a los costos de diferentes productos y servicios, sobre todo porque mucha de la materia prima, aunque se armen aquí en México, viene de importación y pues todo eso del dólar afecta al momento de internarla al país. En cuanto a créditos, hubo una afectación por parte de la Fed en Estados Unidos, que había mantenido una tasa cero desde hace ya varios años. Decide liberar un poquito esta tasa y obviamente Banco de México pues hizo la réplica, copió lo que hizo la Fed para no ver tan afectados otras cuestiones, y también subió un poco la tasa de interés, que automáticamente impacta a los créditos personales y a las tarjetas de crédito principalmente. A todo aquel crédito que tenga una tasa de interés variable, le afectó en automático el incremento en esta cuestión. Pero tiene que ver con el dólar, porque al final del día es para mantener la economía controlada, pero no es algo que afecte directamente como tal a los créditos, mi estimado Ismael. Ah, ok. Gracias, Ángel. Me quedé con esa duda. No, hombre, estamos a tus órdenes. Cuídate. Pues ahí está la llamada de nuestro amigo Ismael, que ya no tiene deudas, hombre, qué envidia. Otro aplauso, por supuesto. Y qué gusto que ya esté libre de deudas, porque sí, es una persona que nos comenzó a llamar el año pasado con algunas deudas que tenía bancarias y con algunas otras instituciones. Y ha seguido a pie de la letra nuestra estrategia, nuestros consejos, y ya finalmente se ha liberado de esas deudas. Felicitaciones. Y como tal, como le comentaba yo en la llamada telefónica, pues el incremento en el dólar aquí en México al menos no afecta las tasas de interés como tales en los créditos. Los bancos, al contrario, posiblemente les interese colocar más créditos, porque es un hecho. Aquí debemos de ver los efectos y las causas, ¿no? Es un hecho de que si la canasta básica, por ejemplo, sube su precio por esta cuestión del dólar, ¿sí? Si algunos productos ya a la gente le cuesta más el poder adquirirlos, lo que va a hacer esa gente es buscar la manera de poder comprarlos, porque muchas veces se trata de productos de primera necesidad cuando hablamos de economías muy, muy afectadas. ¿Y cómo pueden adquirir esos productos si su ingreso no es suficiente? Bueno, lo que esa gente va a hacer es buscar líneas de crédito. Van a acercarse a distintas instituciones financieras, como bancos, cajas populares, financieras, para obtener algún financiamiento y por medio de ese financiamiento poder solventar esos gastos que ahora ya no pueden hacer frente por esta subida y por este incremento en los precios. Entonces, por ese lado, los bancos se ven muy beneficiados, colocan mayores créditos, obtienen mayores ganancias, y por el contrario, el pueblo pues se va empobreciendo. Para que se hagan una idea de lo que les comentaba yo ayer, por primera vez en la historia, las remesas que nos mandan los migrantes de Estados Unidos superaron el ingreso de la venta de petróleo. Superó al turismo, superó al petróleo, que son nuestras principales fuentes de ingresos como mexicanos, las remesas que mandan desde Estados Unidos. ¿Esto qué quiere decir? Que desgraciadamente, y esto es una realidad, al gobierno le conviene mantener a la población en un estado de pobreza permanente. ¿Por qué? Porque si mantiene a la gente en un estado de pobreza permanente, lo que hace esa gente es que emigra, se va a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, pero deja a sus familias en México, y lo que hacen estas personas es enviar ese dinero, lo cual el gobierno, como ustedes ya pueden ver, lo está contemplando en estos momentos, hoy por hoy, como su principal fuente de ingresos. 1.8 billones de dólares es lo que han mandado nuestros amigos migrantes de Estados Unidos para acá. En los últimos años, una cantidad formidable de dinero, inimaginable de dinero. Entonces, ya ahorita es la principal fuente de ingresos. El gobierno encantado de que la gente se vaya para allá. A pesar de las políticas un poco contradictorias del presidente Obama, donde está regresando migrantes, pues todavía no hay una afectación severa, al menos. Y está generando pues grandes cantidades de dinero. Entonces, Esa es la realidad. Al gobierno le conviene, le súper conviene mantener un estatus de pobreza permanente a la mayor parte del país para que se tengan que ir y manden dinero para acá. Porque si estuvieran aquí, en México, ¿sí? Si toda esa gente que está en Estados Unidos se regresara hoy, sería insostenible la situación porque no hay suficientes fuentes de empleo para todas esas personas y definitivamente ahí sí el país colapsaría. Tenemos que entender que esto de lo económico siempre se verá afectado por lo político y a la clase política le conviene mantener este estatus de pobreza permanente definitivamente. Eso es una realidad, aunque el gobierno diga lo contrario, pero no se necesita ser muy inteligente para entender que esta situación funciona así. Incluso hasta el narco, yo creo que el narco genera ganancias millonarias, también ya se tiene que ver como una fuente de ingresos para la economía mexicana, porque cuántas fuentes de empleo genera y cuánto dinero distribuye e interna en nuestro país. Otro dato, ¿no?, que también es aberrante, es terrible, pero que es una realidad irrefutable, una realidad como tal. Entonces ahí está el dato. El otro dato que les quería dar es en relación a las Afores, que volvemos al asunto de la pobreza permanente. Siempre le hemos dicho esto de las Afores, es un robo en despoblado durísimo, durísimo. En algún momento, y ustedes se van a acordar de mí, en los próximos 20 o 30 años, no va a haber dinero suficiente invertido en las Afores para pagarle a los pensionados que vayan a cobrar su dinero en ese momento, porque ese dinero ya se lo gastaron, ya lo distribuyeron para otras cuestiones. Algunos políticos se llevaron cantidades millonarias, o sea que ese dinero ya no está ahí. Y para evitar el golpe tan fuerte, la afectación tan directa, para variar, el año pasado las Afores volvieron a perder más de 4 mil millones de pesos por la volatilidad, ¿no? ¿Qué otra excusa pueden dar que la volatilidad? Pues se está invirtiendo su dinero y desgraciadamente, como cualquier inversión, se perdió. Entonces, imagínense todas estas personas que confían en tener un retiro digno en algún momento de su vida útil, ¿no? Que se acabe esa vida útil. Y a la hora de la hora resulta ser que van a cobrar muchísimo menos de lo que ellos se imaginaban. Ya tenían una proyección a largo plazo. Algo tan importante como ese dinero que vamos a utilizar para vivir tranquilamente nuestros últimos años de vida. Ya no está, o por lo menos no está todo lo que nosotros habíamos ahorrado, porque se perdió en estas cuestiones de las inversiones. Entonces, ¿para qué se les paga por manejar el dinero? O sea, es de verdad un auténtico robo. Pero bueno, ahí está la nota, ahí está el dato. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, dio a conocer el saldo de cierre de año de los recursos de la jubilación, que se ubicaron en 2.550.896.000.000 de pesos. Cifra menor a los 2.555.085.000.000 de noviembre, o sea, una pérdida de 4 mil millones, así nada más, en un instante y sigue contando, ¿no? Y pues sí, los comentarios es, prefiero guardar mi dinero enterrado en la tierra a que otros manoteen mi lana, dice Jorge Noé a través de Facebook. Pues sí, eso es una realidad también. Vamos. Me pregunta Italia que si podríamos explicar el por qué en México está incrementando el precio del dólar, porque no hay una política económica responsable, no hay una política que mantenga una economía funcional en el país. O sea, obviamente todas las monedas emergentes están viendo afectadas por el dólar, porque los inversionistas, al ver estos problemas económicos evidentes a nivel mundial, por ejemplo, la bolsa en China perdió hoy 7% en sus primeras horas de jornada, 7%, es una cantidad formidable de dinero. Lo que hacen los grandes inversionistas al ver este tipo de situaciones es que ya no invierten en productos de alto riesgo. Invertir en monedas emergentes implica un alto riesgo, pero muchas veces genera un buen rendimiento. Lo que hacen ellos es decir, no, pues no me voy a arriesgar porque ahorita pues las monedas emergentes están pues muy débiles. Mejor voy a invertir en lo seguro. ¿En qué invierto? Bueno, pues invierto en dólares. ¿Qué pasa? Como cualquier producto, al momento de que uno quiere comprar mucho un producto, la ley de la oferta y la demanda, todo el mundo quiere dólares ahorita y está cambiando sus pesos por esos dólares. Entonces lo que pasa es que hay muchos pesos, pocos dólares, y eso hace que el precio del dólar, por lo menos en México, se eleve. ¿Por qué se eleva más en algunos lados y menos en otros? Por ejemplo, en Brasil está mucho peor el asunto que en México. No es consuelo, Para nada. Es economía brasileña, también manejada de manera muy irresponsable, mediante la burbuja de la especulación. Todo parecía muy bonito hace unos años y ahorita ya se reventó. En México está pasando algo muy similar, pero a un paso mucho más alentado, vamos más lentamente hacia ese colapso. El problema aquí en México es que no existe una cultura política eficiente, económicamente hablando. No hay una generación de empleos, no hay un apoyo en lo fiscal hacia los nuevos empresarios, que son los principales creadores de nuevos empleos en el país. ¿Y eso qué pasa? Que detiene la economía. Y ante una economía emergente, detenida, donde a cada rato están bajando los prospectos de incremento en cuanto al crecimiento del país, pues eso hace que definitivamente terminemos más afectados y seamos una de las monedas más afectadas por todos estos vaivenes financieros a nivel internacional, sobre todo en lo referente al mercado chino, uno de los principales, para mí, el segundo mercado más importante del planeta, y para muchísimos otros economistas también. Y también la caída en picada de los precios del petróleo. Por ejemplo, el día de ayer, el petróleo llegó a precios de hace 12 años, la mezcla mexicana llegó a precios de hace 12 años. ¿Se imaginan ustedes? Toda una década de atraso en el precio de uno de nuestros principales productos de exportación y una de nuestras principales fuentes de ingresos. Entonces, básicamente por eso. Por eso es por lo que el dólar ahorita se está fortaleciendo tanto. Todo mundo quiere dólares, se encarece la moneda, obviamente sube. Esto es a nivel internacional, pero también afecta mucho la responsabilidad con la que se lleve en lo económico cada país. Por eso, repito, hay una mayor afectación en algunos países que en otros. Hay países en los que pues, el dólar ni fu ni fa, no pasa nada. Economías fuertes, bien cimentadas, que se manejan de forma responsable, donde hay generación de empleos, donde hay apoyo para los nuevos empresarios. Eso es una economía sana. Aquí pasa todo lo contrario. Aquí el dinero, en lugar de distribuirse o emplearse en cosas realmente importantes, lo utilizan, como les comentaba yo en el programa de ayer, para comprar aviones, para comprar edificios que al final del día están todo lo que se compre, aparte de todo, con precios inflados. No son precios reales, porque a fuerza se van a robar un dinerito también por ahí. Eso es también otro hecho. Entonces, ahí está el problema. Por eso esta afectación a nivel internacional, pero una afectación mayor para unos que para otros. Bueno, entonces, ahí está la explicación para Italia, que es el tema de hoy, ¿no? 18 pesos, ya cerró, ¿no? Hace un rato 17 pesos con 74 centavos, afortunadamente bajó. ¿Qué va a hacer Banco de México y la Secretaría de Hacienda? ¿Qué van a hacer? Van a volver a rematar remesas y eso afecta aún más la economía. ¿Sí? Van a sacar otros 200, 300 millones de dólares, a malbaratarlos a 17 pesos con 70 centavos, 17 pesos con 67 centavos, no sé, una cantidad aproximada. Y pues los comprarán los grandes mercaderes, los grandes banqueros, y luego esos mismos dólares que se remataron, porque nada puede frenar esta caída del peso, ya lo vimos, ya lo comprobamos, se los dijimos desde que comenzó el problema, se los dijimos, pero pues a nosotros nadie nos hizo caso. Entonces todos estos dólares que ya se malbarataron, nos los van a volver a vender a nosotros mismos, a un precio mayor, y una ganancia fantástica para todos estos señores que se encargaron de comprar esos dolaritos. No, pero es que es lo buen despoblado también. Pero bueno, ahí está el dato. Ay, Dios. Bueno, dice quien... Vamos al chat, ¿no? Ya vamos a asesoría. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros, nuestro número telefónico aquí en cabina, 5916-0410, 5916-0410, La Lada para mis amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Nuestro portal de la estación de radio, donde está nuestro chat, para que ustedes pues nos escriban, nos platiquen su caso, con mucho gusto les damos asesoría. www.radiodd.org. Ahí ustedes ingresan, van a ver nuestro portal y ahí mismo van a encontrar un chat. En ese chat ustedes nos platican su caso. Con todo el gusto del mundo, nosotros les brindaremos asesoría al respecto. En Twitter nos encuentran como Defensa del Deudor, con casi 6,000 seguidores, 5,930 y tantos, ¿ok? 5,930 y tantos. Y en el Facebook nos encuentran como Defensa del Deudor SC, Defensa del Deudor SC, con más de 55,000 seguidores. Y un saludo a mis amigos en las redes sociales, por supuesto, faltaba más. Ya me movieron todo aquí. Ya me lo movieron. A ver si lo encontramos. Tenía yo una nota por aquí en algún lado. Ahorita la buscamos. Bueno, vamos al chat. Vámonos al chat de la estación. Vamos a brindar asesoría a mi amigo y productor de estos programas de radio, Helmi. Le mando un saludo y un abrazo. Muy buenas tardes, Helmi. A través de Twitter, Cat de Miau nos dice hola. Le decimos hola a Cat de Miau. Está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. La vamos a tomar y ahorita continuamos con este programa. Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, Francisco. Hola, Francisco. ¿En qué te podemos ayudar? Pues mira, tengo algunas dudas. A ver. Tiene apenas 2 días que estoy escuchando su programa. Perfecto. Y pues bueno, le debo a algunos bancos. Bueno, a dos. A ver. Nada más quería saber qué podría hacer, qué me puedes orientar. Claro que sí. ¿Con cuáles bancos tienes el problema? Mira, es con HSBC. Ajá. Y con Bancoppel. Bancoppel. Ok, ¿y cuánto les debes? Porque mira, a Bancoppel le debo 8,000 pesos en la tarjeta de crédito. Ajá. En Coppel mismo le debo un crédito departamental de 10,000. Ok, ajá. Y eso es con Coppel. Ok, correcto. Y bueno, eso pienso que yo lo puedo pagar. Ajá. No tengo ningún problema. Aparte tengo 2 tarjetas de crédito de HSBC. Uh-huh. En las que ambas la deuda asciende a 5,000 pesos. Y aún lo puedo pagar. Okay. Y de hecho también aparte de eso podía pagar un crédito de nómina de ellos mismos, de HSBC. Ajá. Me lo prestaron por 28,000. Muy bien. Supuestamente que concluían 57,000 pesos. Ajá. Pero tiene 3 semanas que me quedé sin empleo. Okay. Afortunadamente conseguí a los 2 días otro, pero bueno. Pues gano mucho menos. Claro, entiendo. Entonces, para que nos quede claro, a Coppel le ves como 18,000 pesos. Exacto. Sí, y en HSBC tienes 2 tarjetas, cada una por 5,000. Más o menos, más ajá. O menos, ok. Y en aparte tienes un crédito de nómina por 28,000 pesos. Exacto, sí, las tarjetas de crédito son 15,000. Ah, ok, perfecto. 15,000 pesos de tarjetas de crédito. Muy bien, me comentas que con Coppel no tienes problema de seguir pagando. No, ni con Coppel ni en las tarjetas de crédito mismas de HSBC. Ni en las tarjetas de crédito. Bueno, el problema es este. Como tienes la deuda con el crédito personal, ¿sí? Es probable que te vayan a suspender, si dejas de pagar el crédito personal, te vayan a suspender las tarjetas de crédito. ¿Está bien eso? Pues sí, no pasa nada. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Lo que podrías hacer es seguir esa estrategia precisamente, mi estimado Francisco, liquidar Coppel y liquidar las tarjetas de crédito que tienes pendientes lo antes posible. Y después se podría negociar la deuda del préstamo de nómina para que se liquide por medio de una quita o un descuento. ¿Cómo ves? Ok. ¿Sí? En cuanto a riesgos, ¿no tienes riesgo de que te vayan a demandar realmente porque tus deudas no son muy elevadas? ¿Tú cuánto crees que te tardarías en liquidar las deudas de Coppel y las tarjetas de crédito de HSBC? Ok, de Coppel y las tarjetas de HSBC yo creo que unos 3-4 meses máximo. Perfecto. Entonces no hay ningún problema, mira. Liquídate esas tarjetas, ¿sí? Las de Coppel, bueno, los préstamos de Coppel y las tarjetas que tienes con HSBC. Y ya que lo hayas liquidado todo, negociamos la deuda de HSBC. Te repito, no hay riesgo de que te vayan a demandar, tu deuda es muy, muy baja. Y en algún punto, en los próximos 3 o 4 meses, ya tendrás el tiempo suficiente de mora con el préstamo de nómina para poder iniciar la negociación. En ese te podemos conseguir un descuento de más o menos entre el 80 y el 85%. Estamos hablando de que estarías liquidando con unos entre 8 y 6 mil pesos. ¿Sí? Para que tengas también esa cifra en mente, y es importante que la vayas ahorrando para el momento de negociar, pues tengas los recursos suficientes para poderla liquidar. Ok. ¿Sí? Para que mejor, en vez de estar invirtiendo en el crédito de nómina, que no sé que no voy a pagar lo exacto, sino claro. Menos, sí. Voy generando un ahorro por aparte. Eso, exacto. Aparte no estarías invirtiendo, estarías tirando tu dinero, literalmente. Mejor sacamos ese mediante quita. Y las otras, como tienes la posibilidad económica de hacerlo así, pues las vamos sacando por medio de pagos normales, ¿no? Que las liquides lo antes posible. ¿Sí? Ah, correcto, entiendo. Bueno, lo que sí va a haber cuando dejes de pagar, HSBC es bastante insistente en cuanto a su cobranza. Lo que sí va a haber son llamadas, telefónicas a tus números celulares y personales. Es probable que ya que te pasen a un despacho de cobranza, comiencen a llamar a tus referencias también. Es importante que hables con ellos para que estén prevenidos, que no den ningún tipo de información y simplemente que cuelguen, que no den tampoco explicaciones. Cuando sea una llamada de cobranza, que se limiten a colgar y listo, ¿sí? Tú, cuando te hablen por teléfono a ti, no tienes que contestar todas las llamadas. Contéstales una vez a la quincena si tú quieres. Les vas a decir que de momento pues no tienes dinero, que cuando tú te estabilices les vas a pagar, que no se preocupen. Nada más. No es necesario que les expliques más allá porque simplemente hablarle a la pared, eso a ellos no les interesa, ¿me explico? Exacto. Te van a decir que te van a demandar, que te van a embargar. Te repito, por la cantidad que adeudas no hay riesgo, debes muy poco. En algún momento, en los próximos 3 o 4 meses, como tú nos comentas, se podrá negociar tu deuda, ¿ok? Ok. Perfecto, pues ahí estamos. Oye, otra preguntota. Dime. Vamos a imaginar que ya generé mis pagos en 3 o 4 meses máximo de lo que debo en las tarjetas de crédito, Coppel y eso. Ok. En la tarjeta de crédito tengo varios cargos recurrentes. Si liquido lo de HSBC y ya no les debo nada por el crédito, ¿me pueden cancelar la tarjeta de crédito, entendí? Es muy probable que te las vayan a cancelar, eso sí. Okay. Sí, eso es casi un hecho, que te las vayan a cancelar. ¿Tienes eso? ¿Las líneas de crédito de esas tarjetas a cuánto ascienden? Es una de 10,000 y otra de 5,000. No, te las van a cancelar, sí, se las van a cancelar, pero no hay problema. Luego, ya que hayas liquidado, en unos meses más podrás solicitar crédito en algún otro banco. Ah, ok. ¿Y mis cargos recurrentes de ahí, por ejemplo, los puedo pasar mejor a otra tarjeta? Porque tengo una de Banamex. Pues sí, entonces pásalos a la otra tarjeta y no vas a tener ningún problema. ¿HSBC no se puede meter con mi línea de crédito de Banamex? No, para nada. ¿Chino? Son competencia, no. Te tendrían que demandar y no te van a demandar. No, correcto. Entonces, ahorita lo primordial sería liquidar lo que les debo en las de crédito. De hecho, sí, máximo en 4 meses lo haría. Perfecto. Ya en 4 meses me pongo en contacto con ustedes para afiliarme. Sí me convendría afiliarme. No, tiene caso que te afilies. ¿No? No tiene caso porque no hay riesgo de demanda. La afiliación es para personas que tienen riesgo de demanda. En tu caso no es así. Te ayudamos con todo gusto sin cobrarte un centavo para que se negocie esa deuda. No, ok. Entonces ¿sale? Me ayudaría a negociar un 80-85%. Algo así. Ok, perfecto, Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias por la ayuda y seguimos en contacto. Claro que sí, Francisco. Estamos a tus órdenes. Cuídate, Ángel. Hasta luego. Hoy es 7 de enero del año 2016, son las 3 de la tarde, 54 minutos, tiempo de la capital del país, www.radiodd.org, radio www.radiodd.org, la página de la estación de radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Dice Matías nos comenta que el programa pasado escuchó que no hay problemas y se dan los teléfonos de defensa del deudor y no se contesta para nada el teléfono a los cobradores. ¿Es cierto? Bueno, Matías, no los teléfonos de defensa del deudor, no nuestros teléfonos de la oficina, porque esos teléfonos son para ustedes, ¿sí? Esos teléfonos son para que ustedes nos puedan llamar a nosotros. Si ustedes dan los teléfonos de nuestras oficinas a los cobradores, nosotros simplemente les vamos a colgar y los vamos a bloquear, ¿sí? El teléfono que pueden dar ustedes, Matías, es el teléfono especial para que nosotros respondamos las llamadas de los cobradores. Únicamente ese teléfono, ¿sí? Al momento de que ustedes se afilian, les vamos a dar algunos números telefónicos específicos para distintos servicios. Uno de estos teléfonos es ese, el teléfono del CENET. El CENET es el Centro Nacional de Negociación Extrajudicial del Deudor. Entonces ustedes dan el teléfono del CENET a los cobradores y ellos ahí sí nos van a poder llamar y nosotros los vamos a atender. Pero, repito, voy a hacer hincapié para que quede bien claro. No pueden dar el teléfono de nuestras oficinas porque ese teléfono es para ustedes. Para que ustedes, Matías, Choc, Helmi, toda la gente que está con nosotros nos pueda llamar. Si ustedes dan el número telefónico de las oficinas a los cobradores, nosotros simplemente los vamos a despachar. Ni les vamos a responder. Oiga, es que busco a fulano porque debe... Sí, se le cuelga y se le bloquea. ¿Sí? Por eso tenemos números telefónicos especialmente diseñados para ahí sí atender únicamente a los cobradores. Que nos llaman, oiga, es que estoy buscando al señor Matías, es que no se tiene una deuda con Banamex, por ejemplo. Ah, claro que sí, señor, nosotros somos sus representantes, dígame qué le podemos servir. Ah, pues fíjese que queremos ver cuándo va a pagar. No se preocupe, señor Matías, en cuanto tenga dinero, vamos a iniciar las negociaciones para liquidar esa deuda. No, es que lo vamos a demandar, pues demándenlo, ¿no? Aquí estamos sus abogados especiales. esperando para que ustedes lo demanden y nos vamos a juicio. Cosa que rara vez sucede, ¿verdad? Pero bueno, esto es para que el cobrador diga, chin, Matías ya tiene abogados, ahora ya no lo voy a poder espantar con mentiras de que lo voy a ir a embargar mañana y de que voy a llevar la patrulla. O sea, el cobrador se queda con un palmo de narices, ya no sabe qué hacer. Entonces es un servicio buenísimo, pero repito, hay que usarlo de manera adecuada. Cada teléfono, cada número telefónico que tenemos nosotros tiene una razón de ser, un uso muy específico. Entonces vamos a usarlos adecuadamente. JC dice que tiene una pregunta. Según los cobradores le dicen que la deuda va a subir por la paridad del dólar a pesar de que está en mora. No, las deudas no suben por la paridad del dólar. Las deudas suben por las tasas de interés. Existen dos tipos de tasas de interés al momento de contratar un crédito personal o un crédito con una tarjeta de crédito. La tasa de interés, la normal, la regular, ¿sí? Que es la tasa de interés que nos cobran por hacer uso de esa línea de crédito. Y la tasa de interés moratoria. ¿Qué es una tasa de interés moratoria? Bueno, quiere decir que es la tasa de interés que nos van a cobrar en el momento que nosotros no estemos cumpliendo de manera oportuna con nuestros pagos de esa línea de crédito. A partir de ese momento se comienza a generar una tasa de interés moratorio, el cual por regla general es más elevado que la tasa de interés ordinaria, la normal, la regular. Pero todas las tasas de interés son negociables y se basan en relación a lo que Banco de México dictamina en cuanto a tasas de interés. Entonces, nada tiene que ver la paridad del dólar, que no me los quieran asustar con que, es que el dólar ya está en 18 pesos, su deuda va a subir. No. Ustedes en sus contratos tienen ahí una línea de crédito donde se especifican las tasas de interés que les van a cobrar. En base a esas tasas de interés nos vamos a manejar. Tampoco les afecta, por ejemplo, el asunto este de la Fed, que ya subió la tasa de interés y lo mismo hizo Banco de México. ¿Por qué? Porque ustedes ya no están pagando, ustedes ya no van a tener este problema del incremento en la tasa de interés. La tasa de interés le va a afectar a las personas que estén pagando puntualmente sus líneas de crédito, siempre y cuando sus líneas de crédito tengan una tasa de interés variable, que no sean tasa de interés fija. Entonces, ustedes tienen una tasa de interés variable y están pagando puntualmente, hoy por hoy ya van a empezar a pagar más por esos créditos que tienen. Si ustedes ya no están pagando, bueno, pues ya no les afecta. Ustedes ya están en estatus de morosidad, donde las tasas de interés se van a negociar y van a liquidar por medio de un descuento en la mayoría de los casos. Entonces, al contrario, ustedes van a pagar muchísimo menos de lo que le debían a su acreedor originalmente. Y a sus cobradores se sacan cada choro de la manga que dice uno, ¡ay, Dios! Va una risa para los cobradores. Que allá no engañan a nadie, pero bueno. Dice Choc47, le mando un saludote y un abrazo. Davis dice que le debe a CNA un poco más de 11 mil pesos, tiene 4 meses sin pagar las dos tarjetas. Ahorita no puede pagar esa cantidad. ¿Qué tan agresiva es esa tienda? ¿Pueden levantarle un juicio de embargo o algo por el estilo? Saludos. Bueno, sí pueden, es un derecho del acreedor hasta por un peso el iniciar un proceso ejecutivo mercantil para recuperar el dinero que se le debe, ¿no? Hasta por un peso. La ley no contempla mínimos en ese sentido. Pero entonces nos vamos a ver lo práctico. ¿Qué tan práctico es que un acreedor te demande por 11 mil pesos? Bueno, vamos a ver, el juicio le va a costar al acreedor unos 12 o 13 mil pesos, más o menos. Y si te demanda por 11 mil, pues estaría poniendo de su dinero, ¿no? Aunque lograra por medio del juicio recuperar todo lo que le debes, le saldría más caro el caldo que las albóndigas, mi estimado Davis. Es donde nosotros medimos niveles de riesgo. El nivel de riesgo de demanda se define en base a 3 parámetros específicos. Primero, tipo de crédito. ¿Sí? No es lo mismo deber una tarjeta de crédito que deber un carro, que deber una hipoteca. Entonces, el primer parámetro que revisamos es tipo de crédito. En tu caso es un crédito a consumo, un crédito personal. Segundo, monto adeudado. ¿Sí? Tampoco es lo mismo deber 11 mil pesos a deber 50 mil. ¿Sí? Ahí se eleva el nivel de riesgo en relación al monto adeudado. Tercero, tiempo de mora. Si tenemos, por ejemplo, 1 mes sin pagarle al banco, difícilmente nos van a demandar, es bajo el riesgo. Pero si ya tenemos 1 año, por ejemplo, o no sé, 8 meses en algunos casos, pues ya hay un nivel de riesgo elevado. Todo lo que nosotros hacemos es valorar estos 3 parámetros, tipo de crédito, monto adeudado y tiempo que llevamos sin pagar, tiempo de mora. Vemos los 3 parámetros, la combinación de factores y en base a esa combinación podemos darles a ustedes un nivel de riesgo aproximado de que los vayan a demandar o no, en base a lo que tú nos comentas, por ejemplo. Le debes a CNA un crédito personal por 11 mil pesos y tienes apenas 4 meses de morosidad, no te van a demandar. Es muy poco el tiempo, muy bajo el monto y por el tipo de crédito el nivel de riesgo es muy, muy bajo, prácticamente nulo. Gastarían más en demandarte. Entonces, ahorita te van a querer asustar con eso, te van a decir que ya la demanda está lista, que van a ir con patrullas y hasta una ambulancia. No pasa nada. Obviamente, estos niveles de riesgo varían por el tiempo, principalmente. Se va pasando el tiempo, nuestro tiempo de mora obviamente se incrementa y también lo hace el monto adeudado por la acumulación de intereses. Entonces, una deuda como la de Davis, que ahorita no tiene ningún nivel de riesgo de que lo vayan a demandar, en 2 años podría tener un nivel de riesgo considerable. Entonces ya, en ese momento es cuando ya urge negociar esa deuda para su liquidación. Entonces, esto va para todos. Nosotros podemos proporcionarles un nivel de riesgo, nada más nos dicen a quién le deben, cuánto deben, desde cuándo no pagan, ¿sí? Con el tipo de crédito, por supuesto, y con eso les podemos dar su nivel de riesgo de demanda. Volcom dice que si se puede retirar el dinero que está en la Afore, o hay manera de evitar que su dinero sea utilizado en una Afore, por ley solamente se puede retirar dinero de la Afore por 2 circunstancias, y no todo, solamente el 20%. Si se van a casar o si pierden el empleo. Si se van a casar o pierden el empleo, pueden retirar de sus fondos de ahorro para el retiro hasta el 20% de lo que tengan ahorrado. De ahí en fuera no pueden tocar un centavo. ¿Por qué? Porque el gobierno una vez más quiere ser la nana de todos nosotros y dice, mira, mijito, como yo sé que tú no vas a ahorrar, te obligo a fuerza a que ahorres donde yo te diga, porque yo sé que tú no vas a ahorrar para tu futuro. ¿Y qué hacen? Jinetean nuestro dinero, pierden nuestro dinero y al final nos van a dar lo que ellos quieran. Así, literalmente. Dice L, que ya había pagado su deuda con Quita en Santander y ya tiene la carta finiquito. El problema es que ayer hizo un pago en línea a otra tarjeta de crédito y el banco por error se lo envió a esa tarjeta que ya le había pagado hace más de un año con la ayuda de nosotros. Ya fue el banco e hicieron la aclaración. Su pregunta es si creemos que pueda recuperar ese dinero o qué puede hacer. Sí, seguramente él no va a pasar nada y si no nos avisas y con mucho gusto tenemos a tu disposición nuestros abogados para que presenten los recursos legales necesarios para que tú recuperes ese dinero. Al final del día, como siempre les hemos comentado aquí, toda negociación que nosotros hagamos en su representación está garantizada a perpetuidad. Si ustedes negociaron con nuestra ayuda hace un año o hace 2 y ahorita el banco quiere hacer de las suyas, nos avisan y con todo el gusto del mundo nuestro despacho de abogados está a su disposición para presentar los recursos legales necesarios sin que a ustedes les cueste un centavo, ¿ok? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les recuerdo que hoy es jueves y tenemos programa doble. Este que fue de 3 a 4 de la tarde y en la noche, en horario nocturno, por supuesto, de 9 a 10 de la noche, deudas, dudas y soluciones a través de la radio, de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Los invito a que participen en nuestro foro de asesoría, que también opera 24 horas al día, 365 días del año. Solamente busquen www.defensadeldeudor.org/forum, así con U, /forum, www.defensadeldeudor.org/forum. Ahí van a encontrar nuestro foro, donde también pueden recibir toda la asesoría que ustedes requieran, sin costo alguno. Davis nos dice que muchas gracias por la información. Nuestra experiencia con esa tienda, ¿cuál es? ¿Dan descuento para liquidar o algunas otras opciones más flexibles? El descuento es muy pobre porque este tipo de tiendas no dan descuentos tan atractivos como un banco. No tienen esa capacidad, no tienen ese volumen de clientes para poder ofrecer descuentos tan interesantes. Pero sí, seguramente algo se podrá negociar, mi estimado Davis. L, hombre, no tienes nada que agradecer, te mando un saludo. Y ahora sí, ya nos vamos, de verdad, muchísimas gracias por habernos escuchado. Entonces, los invito a que nos escuchen hoy en la noche de 9 a 10. Y a mi productor le mando un abrazo y nuestro agradecimiento, porque sin él, estos programas simple y sencillamente no llegarían a todos ustedes. Cuídense mucho, muy buen provecho y hasta hoy por la noche.